Hola, buenas tardes. Hoy, 14 de julio, 31 programas de Dones Iures en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Os saludamos en esta tórrida tarde a quien nos estéis escuchando y si queréis escucharnos después, a través de la página web de la radio, www.radiomalva.org. Estamos en el estudio a los mandos. Julia, hola, Julia Méndez. Hola, buenas tardes. Sí, Julia Araújo Méndez, ¿no? Ahora sí, empezando, ¿no? Sí, o sea, todavía hay que decirlo, lo hemos conseguido. Y aquí al micrófono quien nos habla, Emilia Moreno. Estos calores no permiten viajar a Josefina y la tenemos expatriada allá por los centros. Además, me consta que sin aire acondicionado y muerta de calor también. Pues le enviamos besitos muy fresquitos. Venga, un abrazo gordo para Josefina. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en un torrido día como hoy? Pues intentamos buscar algo fresquito y creo que hemos atinado. A mí la idea fue de Julia, pero me parece acertada y divertida y fresca. Queríamos hablar de literatura, cuánta originalidad, literatura escrita por mujeres también, pero de un campo que no se escuchan muchas, aunque buceando yo he descubierto que hay muchísimas mujeres, y es el de la ciencia ficción. Ese campo que parece que es el de los grandes científicos sesudos o imaginativos, pero donde las mujeres hemos creado también en muchas ocasiones todos esos otros mundos que creemos, esas utopías o esas distopías, o esas... ¿cómo llaman al mundo de las mujeres? Distopía, sí, estaba diciéndolo bien. En las que imaginamos cómo va a cambiar el futuro, si seguimos así o si conseguimos cambiarlo, ¿no? Que de alguna manera no deja de ser otra cosa la ciencia ficción. Y bueno, pues avisados de lo que os espera, hacemos un pequeñín corte y volvemos. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. Forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies. Shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go you're gonna be alright now. there. We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go. Y aquí seguimos, en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, el programa de Dones Llures. Si quieres escucharnos fuera del entorno de Radio Mal, del Cabañal, o en otro momento, también puedes escucharnos a través de la web de la radio, las www.radiomalva.org. Y como ya os anticipábamos, queremos hablar de mujer, literatura y ciencia ficción. Y tenemos una invitada que ya le gustaba mucho leer, he compartido con ella mucha lectura, nos la hemos intercambiado en muchas ocasiones, y que en un momento dado saltó a escribir sus propios relatos, primero cortitos, luego más largos, muy variados y muy diferentes, y algunos, que no muchos, pero también de ciencia ficción, ¿no? Ella es Rosalía Guerrero, es compañera de hace muchos años, y eso, cuentista cada día más galardonada. Hola. Hola, buenas tardes. y queríamos hablar con ella, queríamos reflexionar. En varias ocasiones ha surgido este debate entre nosotras cuando preparamos algún programa, cuando empezamos a ver perspectivas y preparando este mucho más, ¿no? Sobre aquello de, ¿pero las mujeres escriben de otra forma? ¿Hay una literatura diferente? ¿Qué opinas tú, Rosalía? Jolín, esto tenías que habérmelo dicho para que me preparara la respuesta, ¿no? Pues yo creo que sí que hay diferencias, que no tienen que ser ni buenas ni malas, pero sí que creo que las hay, porque la perspectiva desde la que miramos el mundo es diferente, los temas que nos preocupan muchas veces también, cada vez menos afortunadamente, pero sí que creo que, y luego la forma de tratarlos quizás también es otra manera, ¿no? Aunque bueno, podemos ser igual de truculentas que los hombres, sí. yo lo he hecho, ¿no? Pero bueno, sí, es enriquecedor, porque cuantas más formas de contar historias haya, vengan de hombres, mujeres o de donde sea, ¿no? Mejor, más enriquecedores. Como también puede haber una literatura, no sé, hablábamos antes de que no ha podido venir, le damos un tirón de orejas, pero la compañera Débora de ya no, United Mind, pero sí, pues hay una literatura escrita por personas que vienen de otros sitios, que vienen de otros mundos, que tienen otros... realidades construidas y que por eso cuentan las cosas también de otra manera, ¿no? Claro, sí, quedamos pendientes, ¿no? Para volver a, por ejemplo, al afrofuturismo, que era Débora nos venía a hablar. Realmente, cuando paramos a pensar, o sea, hay una manera de escribir, todas escribimos sobre algo que nos atañe, ¿no? Entonces, seguramente habrá una manera de escribir que sea masculina, porque hay unos roles y aprendidos, hay una forma de ver el mundo por la cual está atravesada, por la forma como hemos sido socializadas, ¿no? Entonces, claro, las mujeres escribimos de maneras distintas porque escribimos desde donde miramos el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, como igual que en la ciencia, igual que en todas las formas de conocimiento, ¿no? Hay un androcentrismo también en la literatura, que se ha entendido que la forma de escribir de hombres, esta forma masculina, es la universal. Y con lo cual, pues se encasilla, ¿no?, la escritura de muchas mujeres, pues como escritura femenina, ¿no?, como si fuera algo, un género aparte. Encasillado y denostado. Y denostado, ¿no? Sí. Encasillado y denostado porque, claro, como todo lo femenino ha sido valorado de una manera muy distinta, ¿no? Otra cosa muy distinta, y ahí podemos entrar, que creo que estamos todos de acuerdo, es en la literatura feminista. Que eso ahí ya es otro tema. Claro. pero vamos, que ¿qué es lo que, si se nos viene a la cabeza pensando en los estereotipos y los roles de género, cuando hablamos de literatura femenina, qué es lo que se nos viene a la cabeza de inmediato? ¿Literatura femenina? Sí, pues escrita por mujeres. La verdad, es una mujer muy empoderada. Yo creo que es lo primero que me sale, ¿no? Bueno. No sé si vas por ahí, Julia. Sí, sí, no, pero si pensamos en los roles, es que todo lo que es escritura femenina, pues piensan en hablar de temas de emoción, que va a lo emocional, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas. Como si otras personas, ¿no? Que otros sujetos que no fueran mujeres socializadas, no les interesaran, ¿no? Las emociones. Pero fíjate, voy a contar una anécdota que me llamó poderosamente la atención. Esto tiene como unos 4 o 5 años. Uh-huh. Estaba pues de visita en un entorno así bastante amplio y estuve hablando por la mañana, con el padre de un amigo mío. Es que paso por la mañana con uno y por la tarde con el otro. Me llamó mucho, mucho, mucho poderosamente la atención. Con el padre de un amigo mío estuve hablando de literatura. Literatura latinoamericana, realismo mágico, uh-huh. Enamoradísimo de Vargas Llosa, menos, pero de García Márquez, de Juan Rulfo era, bueno, su tótem, con el Pedro Páramo, maravilloso. Y estuvimos mucho rato diciendo, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. ¿Hasta qué nombre? A Isabel Allende. Nombré a Isabel Allende y es como si le hubiera dado una patada en el estómago. Además, se enfadó muchísimo. Porque, ¿cómo era yo capaz de...? ¿La reina del realismo mágico? ¿Cómo era yo capaz de poner a la altura de sus grandes ídolos a esa Mindundi, ¿no? Y además, como esta persona pues es un señor ya muy mayor, muy con muchas, uh-huh. con ese derecho a decir las cosas con mucha franqueza, uh-huh. Con mucho desparpajo, pues con una ofensa tremenda. Que le concede la edad y el género, ¿no? Sí, la edad y el género, efectivamente. Ofendidísimo. Isabel Allende para nada era comparable, sobre todo con su Pedro Páramo, ¿eh? Eso para uh-huh. nada. Y a mí me encanta Pedro Páramo, me parece un novelón, pero Isabel Allende también. También, solo hay también, ¿no? Vale, pues por la tarde, con el hijo, el susodicho, persona que a mí me parece muy, con una perspectiva bastante abierta, igualitaria, con el que coincido en muchísimas cosas, pues hablamos, él tiene una distribuidora de cine, y empezamos a hablar de directores, coincidiendo en casi todo, directores españoles de hace 4 o 5 años, películas que en ese momento además había también un renacer y una fuerza en el cine español así chulo, hasta que nombré a la otra Isabel. A la fue nombrar a la Coixet. Y claro, este no tuvo, ni tenía la capacidad, ni tenía la autoridad, ni tenía la cara dura que su padre, ¿no? Pero fíjate tú que a él Isabel Coixet no le llega. No le llega Isabel Coixet a un tipo que tiene una sensibilidad tremenda. Y la conclusión a la que pude llegar, porque dije lo de Isabel no debe ser, debe ser otra cosa, ¿no? A la conclusión a la que llegas es que estamos todo el mundo está socializado para ver el mundo desde la visión masculina. Sí, entonces la entendemos todas y sin ningún problema. Ahora, esa otra perspectiva y esa visión, es que estos a ellos no se la han enseñado. Exactamente. Es que no la han visto. Yo ese día lo palpé, es lo que tú estabas contando, lo cuento con una anécdota. Sí, pero de verdad, es que fue increíble. Sí, y nos pasa que a veces leéis obras escritas por señores o películas dirigidas por ellos y no entráis, no llegas a entrar en la trama, no llegas a empatizar con los personajes. Bueno, y cuando se ponen a describir personajes femeninos, a veces, o emociones, dices, pero esta persona, ¿cómo puede estar uh-huh. tan equivocado? Este señor uh-huh. no tiene ni puñetera idea de lo que pasa por la mente de una mujer en esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, tienen su realidad pero intentan también meterse en la nuestra, pero no llega, con sus honrosas excepciones, por supuesto, pero y con el cine me pasa igual, ¿no? Que no hay personajes femeninos, son personajes planos. Entonces, me cuesta mucho entrar en esas historias. Es un película, una obra maestra. Oh, qué aburrimiento, por Dios. No hay manera de empatizar con nadie aquí, ¿no? Pues, pero bueno. Y la otra cara de esto, que es no reconocerte, no identificarte con los personajes femeninos, es la parte más triste, que es cómo los productos culturales actúan, ¿no? En la socialización, en la que representan personajes femeninos que están lejos de la realidad. Y nosotras las mujeres, como entendemos que este es el modelo que hemos de seguir, deseamos, ¿no? Añadamos llegar ahí. Uh-huh. Y ahí es donde entra pues toda la carga que llevamos, ¿no? De amores románticos, sexo, hipersexo. Hipersexualización, sí, muchísimo. Total. Nómbrala, nómbrala, que es algo que da mucho miedo, sobre todo en la adolescencia, da muchísimo miedo, y es verdad. Sí, sí que tiene mucho que ver con eso. Y cuando te encuentras una novela o una película, una obra de teatro con personajes femeninos poliédricos que les pasan cosas, complejos, como la gente misma. Sí, sí, entonces dices, guau, esto qué guay, ¿no? Qué personaje más bien construido y cuánto juego da y cómo... Como lo amo, como lo odio, pero... Dinos uno, Rosalía. Oye, pues, no te cuando... sale. Ay, no, sí, dime, me pueden salir de series, empieza, por ejemplo, empieza. Me pueden salir los de Orange is the New Black. Son una pasada. Hay personajes masculinos, muy bien también, pero es una pasada. Personajes femeninos potentes, cada uno con su idiosincrasia, con su historia detrás, muy bien construidos. Y luego también, por supuesto, esto ya es fricada mía, todos los personajes de Juego de Tronos. Los masculinos y los femeninos. Y los femeninos, claro. Yo he leído los libros, luego vi la serie, pero es que es una pasada. Me dicen, pero es que es muy machista porque ahí es un putero. Bueno, pero es que está en un mundo imaginario, pseudo-medieval. Pero los personajes femeninos son una pasada, son Mad Men también los personajes femeninos, que además van creciendo, ¿no? en las temporadas de la serie, es que son... ¿Y por qué no volvemos un poco a la literatura? Sí, a la literatura. Bueno, Juego de Tronos es una saga inacabada, sí, pero... Que yo no pude acabar de leerla porque me absorbía tanto que dije que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero sí es cierto que es escrito, está de una manera maravillosa. Los personajes evolucionan todos, pero claro, llama más la atención los femeninos por la carencia que hay habitualmente en las historias, ¿no? Entonces, y además escrito por un señor. Le vamos a reconocer el mérito, ¿no? Luego también hay una parte que quería, que me quedé pensando cuando Emilia hablaba en la presentación del programa, ¿no? De dónde están las mujeres en este género literario de la ciencia ficción, ¿no? Y que pareciera que hay pocas, no las hay, sabemos que hay muchas y... Menuda lista tengo yo aquí. Sí, lo que pasa es que no están visibilizadas, ¿no? Pero yo no sé a vosotras, pero en mi época de adolescente... que empieza a descubrir no solo la ciencia ficción, sino también la literatura fantástica, a las chicas no les interesa tampoco este género literario, sobre todo la ciencia ficción, y tiene que ver otra vez con esto, ¿no? Con la socialización, porque parece que todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, está como completamente alejado, ¿no? De nuestros intereses en cuanto a mujeres. Claro que eso ha cambiado, está cambiando afortunadamente, pero es que se suma el hecho de que no tenemos referentes. Se suma a eso también el hecho de que no nos acercamos a esta temática como si la ciencia ficción fuera un género que hablara de la complejidad humana, ¿no? También. Sí, porque no dejan de ser eso, proyecciones. A mí no era una compañera que habíamos invitado y no pude venir, Jackie, fue quien me aproximó a mí a la ciencia ficción. No era un este que a mí me llamara precisamente mucho la atención, un género. Pero sí es cierto que acabas descubriendo que no dejan de ser proyecciones de aquello que tú piensas, o sea, son sueños, son utopías, son realizar o plantearte todas aquellas cosas que a ti te parecen que deben ser el mundo, de verdad, ¿no? Totalmente. Y pueden ser con tecnología, pero también pueden ser sin ella. Sin ella, sí, sí. Y a lo mejor esa es otra de los temas. Claro, es que la ciencia ficción está ahí, es muy, muy amplia, o sea, la literatura fantástica también, ¿no? Es se rozan como, ahí mucho más. ¿No? Sí, sí. De hecho, el libro que recomendaré más adelante... toca un poco la tecnología, pero realmente es un subgénero dentro de la ciencia ficción, que es los viajes en el tiempo. ¡Oh, qué chulo! Sí, porque vamos a adelantar que luego vamos a ir haciendo una pequeña sinopsis de algunos libros que hemos ido leyendo. Sinopsis, crítica, reseña, como quieras llamar. Sí. Yo por poco no voy a hacer spoilers aquí. Sí. Yo he llegado realmente a la ciencia ficción de adulta, de adolescente o de joven, apenas leía... Bueno, luego sí que leí las novelas que voy a recomendar, ¿no? Pero sobre todo a raíz de querer yo escribir ciencia ficción, darme cuenta de mis carencias, de que no había leído apenas, bueno, y aparte yo soy de letras puras, de latín y griego, con lo cual lo de la física se me escapa, me gustan los viajes en el tiempo, entonces me he tenido que informar de todas las teorías por las que se guían las historias de viajes en el tiempo, o pues lo que sea, y ves las noticias y ves descubrimientos que a mí me vuelven del revés, me llaman muchísimo la atención sobre genética. Hablamos de física que me pierdo, pero claro, si hablamos de genética lo puedo entender un poco más, o de otras cosas, o de planetas lejanos, o de organismos que sobreviven milenios congelados en el hielo de Siberia y de repente están vivos, parece que han muerto, pero no, están vivos. Entonces es un campo que te permite, ya como escritora, ¿no?, imaginar lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana, y puedes crear un thriller en el futuro, puedes plantear dilemas morales. Yo creo que es el género con el que más dilemas morales puedes plantear, con el género negro también sobre el bien y el mal y todo esto, pero con la ciencia ficción planteas cosas, pues yo que sé, vientres de alquiler, ¿no? Lo llevas al extremo y puedes imaginar una distopía, una utopía o lo que te dé la gana. Entonces, como aficionada me parece que es un campo que abre el infinito para crear historias. Bueno, pues vamos a empezar un poco al revés, porque quizá deberíamos haberte preguntado antes a ti, pero... Hacemos una pequeña pausa, así como muy rápida. Le hacemos a ella muy bien. Una pequeña entrevista. Oh. Aquí era fácil. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't. Y aquí seguimos en Radio Malva, en el programa de Dones Llures, en este tórrido 14 de julio. Y Julia presentándonos las canciones, que son una pasada. Sí, y no las estamos nombrando. No las estamos nombrando, es verdad. Pues voy a nombrar de todo. Desde la de fondo, la primera, por favor, de la gran Petula Clark, Downtown. Arrancamos el programa con esta canción. Y ya luego, cuando presente el libro que he traído, pues yo os digo por qué. Por las inferencias. Está emocionadísima, ¿no? Con su libro. ¿Cómo? Está emocionadísima. Lo leí, creo que fue poco después de la pandemia, durante la pandemia, no me acuerdo. Un momento adecuado, sí. Uf. Y nada, luego escuchemos un trocito también de una pianista catalana que de hecho estará hoy en los conciertos de Vivero, del Botanic, la Clara Pella. Uh-huh. Y tiene unos discos brutales, preciosísimos. Y ahora hemos acabado de escuchar la grandiosa Nina Simone también con Don't Let Me Be Misunderstood. Pues verdad. Las políglotas. Hay que lucir también. Pues sigamos. Vale, pues aquí continuamos. Y habíamos dicho, nosotras tenemos mucha facilidad para empezar por el final, pero siempre recuperamos y nos vamos otra vez al principio. Hemos metido a Rosalía en el charco de las reflexiones sobre literatura. y sin preguntarle siquiera cosas tales como Rosalía, ¿por qué te dio a ti por escribir? Quizá porque yo me lo sepa un poco, ¿no? Y a lo mejor pues, no he tenido tanta necesidad. Pues no sé, supongo que esas cosas que se te quedan ahí pendientes y cuando ya la vida te da un respiro de la crianza y esas cosas, ¿no? Pues dices, voy a escribir. Empecé escribiendo un relato con tres recuerdos míos que quería dejar por escrito, pero no me gustó cómo quedó. Entonces hice un pequeño cursito de escritura y ya me lancé. Y como yo funciono con fecha de entrega, funciono con fecha, con presión, porque si no, lo de procrastinar se me da muy bien. Mañana lo haré, ahora no me apetece, tengo otras cosas que hacer. Pues entonces empecé a presentarme a concursos. Y con microrelatos, que es una cosa cortita, que es una escena, hay que hilvanarla bien, pero te requiere relativamente poco tiempo una vez que tienes la idea. Y ya, bueno, pues ahí empecé a ganar un premio y luego otro y luego otro y me vine arriba y ya pues es mi tiempo de ocio, bastante parte de mi tiempo de ocio lo dedico a escribir. Y otro a viajar a lo largo y ancho de la península. Sí, a mí sí se acaba el mundo que me pille por ahí de cancaneo. Yo decía recoger premios, pero... Ah, bueno, eso también, pero no siempre puedo. Escribes muchas cosas, digo, muchos géneros, abarcas muchas cosas, sí. ¿No? Pero sí que es cierto que la novela negra, me mola. Antes la nombrabas. Sí, es que de eso he leído mucho y también soy un poco macabra yo. También, sí. Truculenta. Soy un poco así, me gusta, me sale. Y bueno, la verdad es que la vida real es una barbaridad de ideas para escribir novela negra, ¿no? O relato negro. Sí. Eso, las ideas, ¿cómo sacan las ideas? Cuéntanoslo. Pues de la vida, ¿eh? De una compañera, una amiga que te cuenta una anécdota y le digo, espérate, que esto lo tengo que guardar yo, me lo apunto en el móvil para luego reutilizarlo en un relato, de noticias de la tele, o de prensa, sobre todo de cosas así que te van contando, o de, por supuesto, de cosas que has leído o lees o ves. Todo va cayendo ahí, ¿no? Y las ideas que tienes, pues te las apuntas, antes en una libreta, ahora en el móvil, y luego las rescatas. Porque a veces tienes que escribir y no sabes por dónde empezar. Pero bueno, cuando coges la linde ya y la sigues, y al final ya hay momentos en que se te escapa. Que tú piensas escribir una historia, cuando te das cuenta estás escribiendo otra. Y dices, ¿pero por qué ha cambiado esto si yo no he hecho nada? Se han apoderado los personajes de la historia y es verdad que pasa. Y es una sensación de lo más chulo de escribir. Cuando los personajes toman su propia vida y deciden cómo quieren que siga la historia. Queda un poco raro, un poco, o sea, ahí surrealista, pero es cierto, eso ocurre. Y contabas antes que también has escrito ficción, ¿no? Sí, aunque no sí. Era un género que a ti te llamara mucho la atención y sin embargo te has metido sí, en él. Sí, me he metido. Me apetecía, cuando empecé pues a ver concursos de ciencia ficción y planteaban igual unos temas que me llamaban la atención, pues como viajes en el tiempo o cosas así. Entonces pues me lanzo. También cuando escribes te tienes que documentar. Cuando escribes cosas más domésticas, no, más cotidianas, no, pero para todo, para ver como un veneno o con cuánto dura una persona en desangrarse para negra, pues tienes que documentarte para ver cómo las distancias interestelares, si quieres hacer un viaje espacial o yo qué sé, o para cualquier cosa tienes que documentarte. Entonces eso también es un proceso chulo, o un relato histórico, es un proceso chulo de documentarse. Si eres curioso y te gusta aprender cosas, está muy divertido también. Sí. Yo siempre he dicho que espero que la gente, cuando hacemos un programa que a mí me pareció que es interesante, que hemos traído a gente que aporta mucho y que es muy chulo, siempre digo, espero que la gente lo haya escuchado y lo haya aprovechado y lo haya disfrutado. Pero si no es así, a mí me ha enriquecido un montón esta persona, lo que aporta, o el mismo debate nuestro ahora mismo aquí, ¿no? Que también lo podemos hacer tomando una cervecita o un café en otro sitio, pero que aquí se presta también a reflexionarlo más, porque sabemos que estamos enviando y hablando con más personas que con nosotras solas. Un poco es lo que tú estás diciendo también de la escritura, ¿no? Que sí. Es un camino en el que a ti también te alimenta y te provoca mucho. Sí, no me da más que alegrías, la verdad, de satisfacción personal, ¿no? Aparte de los premios, de decir, uy, qué chulo me ha quedado esto. También escribo bodrios, porque todo es práctica, es técnica y es práctica. Técnica la puedes aprender en los libros o en un curso, y la práctica es darle, cada vez más mejorando, ¿no? Y mucha imaginación. Ya, bueno, pero la imaginación también se alimenta, ¿eh? La alimentas, pues, básicamente con otros libros, con todos los libros que has leído a lo largo de tu vida te han alimentado, con lo que sigues leyendo, también con las películas, con eso, con la gente con la que hablas, la vida te va alimentando, la imaginación. Observa bastante, ¿no? Esta sí, capacidad de observar y de escuchar es fundamental también. Sí, sí. Y yo a veces digo que me pongo en modo escritora y mis amigas se ríen de mí. Digo, espera, que me lo apunto. ¿Y tú cuando tal? No sé, porque son cosas que luego te dan juego, ¿no? Y las personas que me han inspirado una historia. Cuando he escrito algo sobre eso, se la he enseñado, digo, ¿te parece bien si lo publico, si lo mando a un concurso? Sí, están encantadas, ¿no? Eran cosas buenas. Pero igual si cojo algún personaje de mi vida y lo convierto en una ficción chunga, igual no les gusta. Pero bueno, no les cambiaré, que preguntar. Les cambiaré el nombre. Solo el nombre. Sí. Rosalía, antes hablabas de las posibilidades del género de ciencia ficción, sí, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el primer relato que escribiste, si nos puedes hacer una pequeña reseña. Pues creo que uno de los primeros que escribí de ciencia ficción, que esto no tiene premio ni nada, ¿eh? Tengo que decir que no todo, que es un mínimo porcentaje, ¿no? Es un retrato apocalíptico de crecer el nivel del mar y unos personajes, una niña con su hermano pequeño, una jovencita con su hermano pequeño, tienen que abandonar la tierra, irse a las colonias, porque se ha inundado el Valle del Guadalquivir, que si miráis en mapas de estos que simulan cuando sube el nivel del mar hasta donde llegas, se inunda que te cagas, eso desaparece, ¿no? Pues van hacia el norte y luego ya cuando escasea la comida, tal, pues se suben a una nave para ir a la luna, que es una estación intermedia para ir a las colonias, que vive la tía, una tía, la hermana de su madre, creo. También ahí entra en juego una cosa que cuando haces ciencia ficción o cuando escribes otras cosas, si eres una persona con inquietudes sociales, se meten. Y en este caso se mete el tema de la inmigración. Si tú lo lees, tiene muchas similitudes cómo tratan a las personas que salen de la Tierra hacia la Luna para luego ir a las colonias como si fuera un campo de refugiados. De hecho, son campos de refugiados, pero lunares, y las vicisitudes que pasan y, ¿no? Entonces, y luego ya pues llega a su destino, es un poco de spoiler, y conecta con androides también, ¿no? Es que claro, vas mezclando cosas de lo que has leído, te va saliendo, ¿no? Entonces, que al final es un poco abierto, pero bueno, es en ese caso el tema de la inmigración, pues que si ves las noticias y te afectan esas cosas, pues las acabas plasmando también. Y si tienes inquietudes sociales, claro. También ayuda un poco. Claro. Vamos a ir a una pequeñita pausa, si os parece. ¿Sí? ¿Y seguimos? Vale. Esto es muy serio ya, ¿eh? ¿Seguimos en directo? ¿No hemos hecho pausa? Pues, voy a elegir mientras tanto. No me había preparado para... Te pilla desprevenida. Te pilla desprevenida. Sí. Pero me voy a poner una canción así como muy... Muy de fantasía, ¿no? Yo qué sé. Vamos allá. Yeah. Y aquí seguimos, en el 104.9 de la FM, en las www.radiomalva.org, programa de Dones Llures, en este tórrido, ya lo de tórrido creo que lo voy a dejar de decir porque cada vez que lo digo me da más calor, 14 de julio y estamos conectadas, vamos a hablar con alguien que quizá esté un poquito más fresquita, al menos está en tierras que se esperan un poco más fresquitas. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, encantada. Sí, sí, estoy más fresquita por Galicia. Bueno, te presento un poquito para que todas sepamos con quién estamos hablando. Tú eres Vicky Campoamor, eres activista afrofeminista, antirracista y decolonial. Forma parte del colectivo de resistencia en Terrallea y la Casa Comunitaria Aluandé de Santiago de Compostela. Y eres, pues eso, organizadora de eventos, pero también escritora de ciencia ficción y de poesía. Tu primer libro, País Tierra, es un relato corto que, según me comentabas, tiene aspiraciones de convertirse en algo más extenso con el tiempo, ¿no? Sí, en ello estamos, construyendo ahí una novela que escrita está, falta lo más difícil, que es editar. Empezamos a preguntarte así un poquito como las preguntas que hemos ido planteándonos a lo largo de para este programa, y uno de ellos es: ¿tú piensas que existe una literatura específica de mujeres que escribimos de otra manera y tenemos un género determinado? Bueno, y ya si hablamos de mujeres afrodescendientes, ni te cuento, ¿no? Sí, yo creo que en la literatura es muy importante tener en cuenta el lugar de enunciación, ¿no? Desde donde escribimos al final cada una de nosotras, y sin duda pues las experiencias de las mujeres con el patriarcado ahí atravesándonos pues van a ser diferentes, y la sensibilidad respecto a muchas de las problemáticas sociales pues van a ser completamente diferentes. Y ya si hablamos de mujeres negras o de otras mujeres racializadas y otras muchas mujeres pues con un marco interseccional pues ya sabemos, ¿no? Pues oprimido, pues sin duda sí va a haber un lugar de enunciación distinto. Pero dicho esto, yo no creo que la literatura en general tenga como géneros que son para mujeres o que son para hombres o no, lo que pasa es que es de dónde se escribe, ¿no? Y el ejemplo perfecto es la ciencia ficción. Decirte que, aunque no creo que no nos estabas escuchando, has llegado a conclusiones muy parecidas a las nuestras aquí en nuestro debate vespertino. Sí, hablábamos de eso efectivamente, ¿no? De que, claro, escribimos de maneras distintas y salimos de nuestros mundos, nuestras realidades son diferentes, con lo cual, y se escribe de aquello que conoces y cómo transformarlo, si quieres transformarlo. Pero que es que eso lo que hace es enriquecer la literatura, ¿no? Y está dirigida a todas las personas, no solamente a las nuestras, que son iguales que nosotras y nos van a entender más, que es una manera de empobrecer mucho, ¿no? Claro. Sí, yo, por ejemplo, en este sentido, siempre comento ahí una anécdota de una tía mía, bueno, mujer de mi tío, que es una mujer blanca, ¿no?, riojana, que muchas veces me decía: pero es que, Vicky, es imposible que yo pueda ponerme en tu lugar, ¿no? Y cosas que me cuentas que has vivido como mujer negra, es imposible que yo pueda entenderlo. Y yo decía: pero tía, si tú eres una mujer y sin duda, porque además ella es una gran lectora, es decir, sin duda puedes ponerte en la piel de cualquier hombre blanco cisetero y saber que son, que tienen su sensibilidad y demás. O sea, el tema es a quién lees, a quién, bueno, y si nos vamos a la literatura, a quién ves en las películas, en las series, etcétera, ¿no? Desde dónde te están contando la historia. Claro. Entonces, por eso es tan importante construir relatos desde, sí, diferentes lugares de enunciación. precisamente hablábamos antes de esto también, ¿no? De cómo al final son lugares distintos de mirar el mundo, pero que nos han vendido, ¿no? Como que ese es el lugar único y universal, ¿no? El lugar, el androcentrismo, el lugar desde donde escribe, desde donde produce, desde donde crea el hombre blanco, eurocéntrico, ¿no? Uh-huh. Y parece que con ellos sí somos capaces de empatizar, pero con otros sujetos, con otros cuerpos, no. Claro, porque nos faltan esos relatos, ¿no? Esas visiones. No sé si me escucha. Uh-huh. Creo que sí, ¿no? Has escuchado bien a Julia, ¿verdad? ¿Vicky? No. ¿Te he escuchado a ti? Da igual. Hoy estoy un poco ajetreada con... Vicky... ella te comentaba precisamente eso, de que la sociedad está muy acostumbrada a ver las cosas desde una visión, de la visión androcentrista absoluta y occidental, ¿no? Y que desde ahí escribimos y desde ahí somos capaces de empatizar casi todas porque es lo que nos han socializado siempre. Sin embargo, pues como tú bien decías, abrirnos a otras literaturas, a otras maneras de ver el mundo, nos hace enriquecernos mucho. Quería preguntarte también, para seguir un poco las líneas de... tú escribes poesía y ciencia ficción, que son dos géneros que no se dan de tortas, yo ya lo sé, pero son complejos y diferentes. ¿Cómo has llegado a esos dos géneros? Pues no sé, por vivencia. Seguimos hablando de vivencias, ¿no? Sí, siempre. Eso de intentar diferenciar, ¿no?, entre tu vivencialidad y algo teórico y tal, también es muy, como desde un pensamiento muy eurocentrado, ¿no? Y desde ese punto de qué es la objetividad, pues mira, la objetividad, yo digo categóricamente que no existe, porque siempre va a haber un punto desde el que lo estés mirando. Y bueno, en mi caso es que, para empezar, pues me encanta la ciencia ficción, me encanta la fantasía, soy pues la típica super fan de todo lo mainstream, de Star Wars, de todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con la ciencia ficción yo creo que es un género que es muy fácil escribir el mundo que tú quieres, el mundo que deseas crear, ¿no? Pero metiéndole esa parte de, claro, es en el futuro o es así algo que es ficción, y entonces ahí pues te puedes estallar completamente. Yo en el caso de mi relato, que bueno, que es eso, ¿no?, que forma parte de una novela más amplia, pero es un mundo que realmente es la base es pues pensamiento de marxismo negro de Thomas Sankara. O sea, y ahí le metes toda pues toda la historia de base, pero la ideología está ahí. Y si escribes eso en una novela pues contemporánea, pues es más fácil que te llame pues roja y todas estas cosas. Pero si le metes de ciencia ficción, pues es más fácil camuflar, y además que puedes llegar a mucho más público, ¿no? Pero de todas formas, yo estas reflexiones las hice después. Realmente lo que me nace a mí es surge de algo, que es que me encanta la ciencia ficción, y la ciencia ficción de los clásicos, ¿no? Yo soy una gran fan de Asimov, por ejemplo, y si bien Asimov tiene algún personaje femenino, pero al final ves desde dónde escribe. Y para mí un punto muy, muy, muy importante es que me parecía que la ciencia ficción clásica, estoy hablando de los primeros, pero que se dedicaban a analizar como la parte más de desarrollo de aparatos, desarrollo de la ciencia y tal, y no analizaban como si el mundo evoluciona de X forma a nivel ideológica, cómo evoluciona con él, ¿no? Eso como que no era tan importante en el desarrollo de la ciencia ficción clásica. Entonces, pues, a mí me interesa mucho, además también como futura psicóloga, junta que estoy ahí de graduarme, pero me interesa mucho la psique humana y cómo eso se puede transformar a lo largo de, pues, del tiempo, ¿no? Y de ahí también escribo. Aunque he de decir que mi ciencia ficción ahora está, veo que está más dentro del afrofuturismo, pero podemos hablar de la diferencia entre ciencia ficción y afrofuturismo, pero que... Ahora no lo cuentas. Sí, está escrito por una mujer negra de... que es una mujer negra española, pero con todo un bagaje, pues, muy importante, ¿no?, de la negritud en la diáspora. Y luego la poesía... Sigue. Que la poesía va por lo mismo, va por una cuestión de vivencialidad, porque para poder abrirme en canal y desgastar todo eso que tengo que decir, la poesía es una herramienta muy potente, ¿no? Bueno, también lo mismo, me ha encantado la poesía desde siempre, pero que la poesía es una herramienta muy, muy potente para poder gritar a los cuatro vientos todas las opresiones y formas de sentires, pues, diversas. Uh-huh. Has nombrado algo que nosotras estábamos dándole vueltas y yo creo que tú has metido el dedo y has incidido del todo, y es el tema de, no sé qué edad tienes, pero me da la sensación de que no demasiado mayor. Estábamos comentando la falta de atracción de las jóvenes, por lo menos de mi generación, de la ciencia ficción, precisamente porque era una ciencia ficción muy tecnológica. Y a nosotras en esa época nos habían dicho que de eso nada, que como mucho magisterio, ¿vale? Tiene que ver un poco con la manera de ver el mundo, con aquellas cosas que a ti te enseñan que son las buenas para ti, con los referentes que tienes, que lo sabía, pero que no aparecían por ningún sitio, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, eso, la ciencia ficción... Porque ha habido cada vez más mujeres, también hombres, pero mujeres que se lo han planteado con una visión menos tecnológica y sin más de utopía a lo largo del tiempo. Estamos en un barrio, en el Cabañal, y se comunica con nosotros de vez en cuando. Hecha la incisión, continúo. Que como te decía, que busca más una utopía, un meter más la ideología que tú estabas pensando, ¿no? ¿Qué pasará? Porque parto de cero, porque no me tengo que imaginar el mundo tal como está hoy, que cambia o sube o baja, sino que puedo partir de cero absolutamente, y además le puedo meter toda esa ideología que a mí me apetece o que necesito o que quiero o que muchas cosas. Eso era uno de los debates que teníamos y me ha parecido muy interesante como lo has señalado tú. Y luego ya también quería que aportara sobre la diferencia entre ciencia ficción y afrofuturismo que estabas diciendo tú antes. Sí, yo empiezo diciendo en plan que quieres la versión corta o la larga, ¿no? La versión corta es que ciencia ficción escrita por negros. Sí, bueno, estamos en la radio y se agradece no alargarse mucho, pero nos viene bien un poco más de explicación. Nada, es broma, mujer. Ya. No, a ver, el tema es que yo creo que esto viene mucho de, por ejemplo, en la cultura yoruba, ¿no? Que es una de las grandes religiones y culturas de la parte de Nigeria y demás, ¿no? Pues hay muchos refranes y hay mucho alrededor de que el pasado no solo explica el futuro, o sea, explica el presente, sino que lo predice. Y cómo hacer esa unión tan importante como... Porque lo que decía antes de esto de hacer las cosas objetivas, ¿no?, que es tan de eurocentrado, pues es un poco intentar desgranar la historia, intentar analizar la historia sin ponerle una continuidad con el presente, ¿no? Como la historia que lo hace, yo qué sé, hace 50 años pasó eso, vale, muy bien, pero eso, ¿y qué relación tiene con el presente? Pues yo creo que el afrofuturismo hace una línea ahí, reivindicando, pues, muchos de los imperios que han sido, además, invisibilizados por Occidente, por considerarse barbáricos y toda esta cosa que sabemos, ¿no?, de la colonialidad del saber, que es como, pues nada, lo africano es lo peor de lo peor, pues es como reivindicar esa sabiduría y ver cómo eso evoluciona en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, es ciencia ficción escrita por negros, pero sí incluyendo la cultura, incluyendo la forma de entender esa relación entre el pasado, presente y futuro, ¿no? Y entendiendo esa continuación. Entonces es escribir desde ahí, desde ese lugar de enunciación. Vamos a tener que profundizar. Ahora nos cuentas alguna, ¿no? Antes vamos a pasar por tu relato, tú ya has hecho, y luego hablamos de algo más de afrofuturismo o de algunas mujeres que han escrito ciencia ficción negras, ¿vale? Venga, empezamos por el principio. Hablábamos de que tu primer novela, de momento relato corto, es País Tierra. He de decir que me ha impactado mucho. Me ha dejado, hay un momento, tenemos aquí a una compañera, Rosalía, que le encanta lo truculento. Creo que ya sé de qué me hablas. Entonces, me ha parecido un relato valiente y que afronta la violencia de una manera muy impactante para negarla, pero también para demostrar que la rabia está ahí, ¿no? ¿Necesitabas explicarlo? ¿Por qué esa...? Bueno, haz un pequeño resumen del relato para que todo el mundo se ponga en antecedentes sin que yo te haga un spoiler. Y nos cuentas... Sí, es difícil hacer spoiler de un relato corto, ¿no? Porque dices, bueno... Empieza y termina. Sí, pero claro, es un análisis, desde mi punto de vista, de un posible futuro... desde parte de 2020, porque qué mejor que hacer, hablar de ciencia ficción desde una distopía tan grande como fue la pandemia, es que bueno. Entonces, parte del 2020 y cómo y hace un análisis pues sociopolítico, ¿no? Sobre cómo podría evolucionar la sociedad y demás. Hace mucha incidencia en todo este tema de cierre de fronteras, de acabar con la cultura, ¿no? Hay gente que me decía, esto me recuerda mucho a Fahrenheit, o y otros me decía, esto sí. Tiene algo de, esto es un mundo feliz, y yo, pues no. A mí Fahrenheit sí. Me suena más, ¿eh? Sí, pero la verdad no tiene nada que ver, pero sí, pero es ese punto de, vamos a acabar con la cultura para que los gobernantes pues puedan llevar más fácilmente a las masas, ¿no? Y en ese mundo ahí distópico, o sea, 150 años en el futuro, pues después de tantos siglos de opresión, pues nace ahí una lideresa, exacto, Estela Balco, y nada, y ahí, uy, es que me estoy escuchando doble, perdón. Es uno de los problemas que tiene a veces el teléfono, pero creo que lo estamos solucionando. A ver... Vale, sí, perfecto. Bueno, creo que sigo un poquito así. Puedo intentarlo, pero es un poco difícil hablar escuchándome. Sí, distópico, es un poco distópico. ¿Ahora? A ver, intenta ahora Vicky. ¿Vicky? Sí, sigue, sí, seguimos teniendo este error. ¿Sí? ¿Sigues teniendo los dos? Lo intentamos hacer un poco más cortito para no molestarte mucho tiempo, ¿vale, Vicky? Vale, si no puede solucionarse, continuamos. Pues nada, contentaba que ahí esté la Balco, pues básicamente comienza una revolución. Una revolución, pues, por la libertad individual. Aunque libertad individual desde la comunidad. Y eso también es algo muy desde el afrofuturismo. Eso y lo que me contabas de la violencia, porque al final, bueno, parece que siempre hablo de Fanon o de Bell Hooks, pero desde la violencia en esta zona del no ser, ¿no?, en donde pues está mucho más legitimado que haya una guerra en Irak que en Ucrania, por ejemplo, pues entonces son corporalidades que viven la violencia de manera distinta, ¿no? Porque la han sufrido durante mucho tiempo y la violencia al final es una manera de defensa. Y sí, además creo que lo resuelves muy bien y ahí lo vamos a dejar para que la gente te busque y te lea, ¿vale? Habíamos dicho y empezamos contigo de que cada persona que participara hoy en el programa nos propusiera a una autora y a un, y un libro de ciencia ficción, que nos contara un poco la autora, porque la había elegido, y un libro de esa autora para contarnos y animar al resto de compañeras y oyentes a que lo lea. Tú tenías por ahí a una mujer cubana, creo recordar, ¿no? No, no es cubana, es afroestadounidense. Ay, sí, pues... Octavia Butler. Sí, sí, Octavia Butler, vale. Bien, pues cuéntanos. Sí, y bueno, es una mujer que a mí me impresiona mucho, porque, claro, a ver, un segundito, porque me voy a poner en manos libres, porque así... Pues eso, que a mí Octavia Butler me gusta mucho, porque me gusta mucho, para empezar, leer ciencia ficción con una protagonista negra, ¿no? Que además también es lideresa y demás. En el caso de lo que estoy... recomendando, que es La parábola del sembrador y de los talentos. Bueno, son dos libros que forman parte de una duología. Y aquí, pues es un futuro muy cercano, de hecho ya lo escribe en el 93, pero hace referencia, creo que empieza en el 2022 o 2000, bueno, es un futuro que ya está aquí, ahora mismo, y en donde, pues, el cambio climático ya ha llegado, ha generado una sociedad distópica con lucha por los recursos ahí en Estados Unidos. Y bueno, a mí lo que me encanta de Octavia es una de estas cosas que hablamos de la violencia, que parece que genera algo que es como, ¡buah! Esto ya no puede ir peor. Y tres páginas después, efectivamente puede ir peor. Sigue leyendo en plan, bueno, ya está, ¿no? O sea, ¿ahora qué va a hacer? Pero tranquila, que puede ir a más. No nos estás animando mucho a leerla. Y efectivamente esto es la negritud. Esto es el... O sea, porque muchos lugares de enunciación, ¿no? Muchas de la de relatos desde la blanquitud es como que hay una gran crisis que se resuelve, ¿no? Entonces, como que cuando lees una novela y tal, sabes que hay un pico, pero que, bueno, ya está, a la calma. Pero desde ese lugar de educación ya no hay calma. Es pum, pum, pum, y resolver, y resolver, y resolver, y seguir tirando, y seguir tirando, y seguir resistiendo, y seguir existiendo, y, bueno, un no parar. Pues menudo enjuague nos has dado, francamente, a mí al menos me lo has dado, porque sí es cierto que tú eres consciente de tus privilegios, claro que eres consciente de que tienes privilegios, de que has vivido, y como tú dices, de que en esta tierra hay un refrán que dice siempre que llueve escampa, ¿no? Y esa sensación de que todo, no hay mal que 100 años dure, tenemos mil historias y mil relatos para contar eso mismo. Y sin embargo, como tú bien has dicho, hay espacios, hay territorios, hay lugares y hay personas donde después de un chaparrón viene una tormenta y después un huracán, ¿no? Y aprender a conocerlo y a saberlo también es importante. Así que... Rosalía te quiere preguntar una cosa. ¿Puedes repetir los títulos, por favor? Sí, La parábola del sembrador y La parábola de los talentos. Vale, gracias. Octavia Butler, Parábola del sembrador y parábola... Y haciendo promo podéis conseguirlo en la librería online de United Minds. De aquí de Valencia. De Valencia, sí. Claro, pues por supuesto. Te vamos a dar muchísimas gracias por estar ahí, por aguantar tu distopía particular. Que disfrutes de esa frescura que no tenemos aquí. Muchas gracias, Vicky. Y cuando vengas, seguro que te invitamos a que participes en directo. Sí, gracias, gracias mucho por invitarme. De hecho, yo vivo en el Cabañal, así que somos vecinas. Bueno, bueno. Pues ya sabes dónde estamos. Pues sí. Bueno, Vicky, muchas gracias también. Antes de irte, si nos puedes recomendar también algún librito de afrofuturismo que sea fresco para el verano también. Sí, por ejemplo, hay una saga que es Vinti, que yo creo que es más bien novela juvenil, pero que yo creo que entra muy bien, es muy ligera y, bueno, ligera desde los parámetros que te os comentaba. Vale, pues repítenos nombre y autor o autora. Sí, ¿me escucháis? Sí, sí. Vale, se llama Vinti. Vinti. Con B. Sí. Vinti. Baby o corazón. Luego lo pondremos en la entrada del blog cuando actualicemos. Y pondremos las recomendaciones también con los nombres. Bien escritos. Bueno, Vicky, pues esperamos tenerte muy pronto aquí en el estudio. Y muchas gracias otra vez. A vosotras, un placer. Chao. Buena tarde. Buenas. Cuéntanos qué estamos escuchando, que es una pasada. Sí, bueno, ahora estamos escuchando una cantante muy joven de Brasil, Luisa Lia, y tiene este disco precioso que se llama Azul Moderno y la canción se llama Soy Yabá, que Soy Yabá también es una de las diosas de la mitología yoruba. Y mira, hablando de va conectando por ahí. Claro. Y vamos a presentar algo ahora, ¿no? Empezar con el el enlace de recomendaciones. Que aquí tenemos todas, estamos deseando de presentar nuestros libros y de contar lo que y haceros propuestas. La primera es un audio de María Huerta, que es una compañera muy joven, pero que curiosamente le gusta literatura muy clásica, ¿no? Y yo recuerdo que estaba leyendo el libro que ella, ahora no lo revela, ahora lo cuenta ella, pero estaba yo leyendo el libro, me miró y me dijo que le había encantado y me llamó poderosamente la atención, por eso la invité a que nos lo presentara hoy. Y sin eso, además nos dará pie a hablar con una de las yo creo que principales o más conocidas autoras de ciencia ficción. ¿Entramos? Entramos. Vamos a escuchar lo que nos dice María. Vamos, del sector. Son el premio Hugo y el premio Nebula. Hola. A mí me gustaría hablar de La mano izquierda de la oscuridad, La mano izquierda de la fusco, de Úrsula K. Le Guin. Es una de las primeras novelas de ciencia ficción feminista, se edita en los años 70 y gana los dos premios más prestigiosos de del sector, que son el premio Hugo y el premio Nebula. Es un libro en el que existe un enviado especial de una sociedad de mundos, el Ecumen, que llega a un planeta en el que el planeta es Geden, en el que los habitantes no tienen ningún tipo de género durante la mayor parte del tiempo. Y una vez cada ciclo, más o menos, se convierten, es una sociedad hermafrodita, y en eso, una vez cada ciclo, se convierten bien en lo que serían machos o hembras para procrear durante una época en la que denominan el Kemer. A lo largo de la vida, un mismo habitante del planeta puede convertirse tanto en macho como en hembra. Y es un libro que, bueno, marcó un hito porque permitió reflexionar mucho sobre el género, ya entonces, pero vamos, que leído actualmente es un libro muy moderno, tiene muchísima vigencia, está súper bien escrito, como todo lo que hace Le Guin. Yo recomendaría, podéis empezar por este, pero vamos, que cualquiera que cojáis siempre va a ser una buena elección. Y eso es muy interesante. En la traducción al castellano está traducido todo en masculino genérico, eso sí, en la original, pero no está así escrito en inglés. Y bueno, de hecho la propia Le Guin en entrevistas años posteriores ha comentado el cómo no fue capaz en un primer momento de escribirlo totalmente en femenino o en neutro, como está escrito sobre todo en mí, utilizando it como sujeto en inglés, quiero recordar. Pero bueno, ella misma habla de cómo es un libro que le inició en ciertos pensamientos, pero que cuando lo ha leído años posteriores, lo leyó años posteriores, vamos, porque murió recientemente, hubiera escrito las cosas de alguna otra manera. La ciencia ficción está llena de mujeres, hay muchísima ciencia ficción feminista, y bueno, me parece que es un buen punto por el que iniciar, porque está maravillosamente escrito y es muy interesante de leer, pero siempre se puede seguir tirando del hilo. Nada, lo recomiendo mucho y espero que os guste. Un abrazo. Y por añadir algo, decir que lo que comenta María, yo estoy completamente de acuerdo. A mí es un libro que me ha enganchado muchísimo. Ella habla de la parte de cómo enfrenta y cómo genera el género, que me parece muy interesante, pero además es un libro que es una utopía de un mundo, de la búsqueda de mundos mucho más humanizados, de la búsqueda de mundos donde la vida esté en el centro, eso que decimos las mujeres todos los días, que está escrito en un momento en el que ella todavía no había dado el salto de ser feminista, pero que ya estaba construyendo un mundo de mujeres, porque ella era una mujer, ¿no? Y ponía en el centro la vida y daba importancia a los cuidados, a las personas, al mimo. Luego la inteligencia de plantearse eso, ¿qué pasaría si todas fuéramos iguales? Porque es que ni siquiera hubiera género, ¿no? Que es un es. Y luego este libro a mí me emocionó muchísimo, porque es un canto a la generosidad y a la amistad, como hay pocos, ¿no? Como una persona es capaz de vivir para que vivan los demás, ¿no? Y entregar y hacer para que el resto vivan y compartan. Para mí, yo creo que uno de los principales valores de este libro es ese. Sí, simplemente comenta que está también pensando como otro libro de Leguín también, ¿no? Los Desposeídos, por ejemplo, sí. Que Leguín nos permite imaginar estas posibilidades, ¿no? O sea, ha salido bastante de lo que es los futuros distópicos y nos da alimento, nos nutre, ¿no? Para uh-huh. pensar en mundos que pueden estar mucho más cercanos a las utopías que deseamos, ¿no? Y sí, o sea, es un libro que la fluidez del género es una cuestión que marca mucho. Pero desde luego el poner la vida en el centro, estoy de acuerdo contigo, es creo que es lo que más me ha marcado. En una de las reseñas que leía, y esto es un guiño a Rosalía, que dice que le cuesta mucho leerla, así lo digo yo, no tienes que decirlo tú y no quedas mal, pero sí que ponía que es los libros de Úrsula K. Leguin, desde la perspectiva de la persona que hacía la reseña, tienen una actualidad ideológica muy potente, pero su manera de narrar, mucho más descriptiva de lo que estamos acostumbradas en este momento, que todo es mucho más rápido, más ágil. De hecho, os he tenido que traer de las series hacia la literatura otra vez en un momento dado, ¿no? Porque es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues que eso hace que a lo mejor se dificulte más su lectura. Por eso a mí me encantó invitar a María, porque María sí es una mujer muy joven y sin embargo la engancha mucho K. Leguin. Claro, yo estaba pensando, si ahí no sale más que señores, pero si está escrito en masculino genérico, pues claro, yo solo leía y visualizaba señores. Entonces dos veces la he empezado y la he dejado porque no he conseguido entrar, lo siento en el alma. Pero no sé si le voy a dar una tercera oportunidad, ¿no? Yo te la recomiendo, pero una vez que sabes lo que te hemos transmitido, creo que leí un 20%, quiero decir que ya había entrado, el mensajero ya se había ido, es que encima también con los nombres inventados, con las palabras también me pierdo, ¿no? Entonces, lo siento en el alma, él había llegado a un sitio que era mucho más bucólico, muy rural, y ya no pude seguir, ya. Pero lo siento. Bueno, nosotras sí lo recomendamos, ¿no? Muchísimo. Y además has nombrado otro, Los Desposeídos, que me parece... Que es brutal. Eso es un librón con todas las de la ley, ¿eh? Pues lo intentaré con ese, va. Los Desposeídos, sí. Además es un libro absolutamente anarquista. Ideológicamente anarquista. Yo creo que Leguín es anarquista. Claro, es que cuando ya hablas de soñar, ¿no? O sea, sí, obviamente. Vamos a ser rigurosas, sobre todo ella lo es, por mucho, no nos engañemos, es crítica con todas las intentos. Tenemos visita canina por aquí. Pero como decía, sí que ella es rigurosa y ella analiza todos los pros y los contras y dónde podemos llegar y los errores que se pueden cometer o que se han cometido en intentos anteriores, ¿no? Pues, o sea, tampoco se engaña. Ya, es que yo creo que las utopías no están libres de contradicciones, ¿no? Yo también hablo de esto, nombraré un poco esto también más adelante. Pues, recomiéndalo. ¿Seguimos contigo entonces? Yo me quiero guardar para el final. Mírala. Yo me quiero guardar para el final. Pues escuchamos la otra compañera. Sí, escuchamos la otra compañera Se presenta también, ¿no? Sí. Vamos a ver y ahora nos damos un cortecito. Buenas tardes, mi nombre es Rosina Violeta Bonilla Maradiaga. Soy de nacionalidad hondureña. Soy psicóloga de base, soy ilustradora, freelance e escritora. Antes que nada, disculpa por no estar presente, pero por motivo de trabajo, pues ni modo, te mando esto así en un audio. Así que intentaré ser muy concisa en lo que se pueda. Según la conversación que tuvimos, ¿cómo empezó esta odisea de escribir? Pues te comentaré, como siempre comento cuando me preguntan, Rosy, ¿tú cómo empezaste a escribir? ¿Has siempre sido escritora? La verdad es que no. Ni siquiera pensaba de que yo iba a escribir algo alguna vez. Bueno, en relación a esto de ciencia ficción, una novela. Pues esto, pues, ¿cómo empezó? Pues yo cuando estaba estudiando, de repente fui incómodamente molestada por muchas ideas de un dragón y una chica cayendo del cielo. Pues como estas ideas no paraban de llegar y yo necesitaba estudiar, lo más fácil y lo más práctico que se me ocurrió fue agarrar un papel, una hoja y empezar a escribir todo lo que se me venía a la mente. Y obviamente no era mi prioridad prestarle atención. Estas hojas se fueron acumulando dentro de una gaveta y luego se fueron a una caja. Y dentro de mis tantas mudanzas, un día estaba yo tirando papeles cuando encontré esta caja y estuve a punto de tirarla, pero me dio por leer lo que había ahí. Bueno, siempre leo un pelín antes. Y me di cuenta que no eran apuntes del máster, sino que eran historias. Muchas historias sueltas. Y bueno, por curiosidad creo yo que lo hice, o por no sé por qué, empecé a agarrar aquellas hojas, empecé a seleccionarlas, a ver cuál encajaba con cuál. Y así fue como empezó, nació un primer borrador de la que ahora es la novela El retorno de la dama dragón. Pero en ese momento todavía no lo miraba como una novela, simplemente lo miraba como que, ala, vamos a entretenernos un poquito y a ver qué saco de aquí. Pues en esas estaba, y en una de las de una cena con una amiga, pues ella me preguntó, Rosy, ¿qué estás haciendo en estos días? Y ya le comenté mi pequeño juego de relatos que había encontrado. Y me dijo, oye, quiero leerlo. Y para mí fue muy divertido que me pidiera leer algo que para mí no tenía razón de ser más que entretenerme un pelín. Pero bueno, digo yo, ¿por qué no? Así que lo imprimí y se lo di. Y días después, mi sorpresa fue que me dijo, Rosy, oye, llévalo a una editorial, públicalo, está estupendo. Y aunque entre risa y risa, pero bueno, lo llevé a una editorial y salió el primer borrador, la primera, y bueno, ya sí salió la novela del retorno de la dama dragón esta. Pero la primera edición salió con errores, así que decidí cambiar de editorial, arreglar estos errores, agregarle las ilustraciones que yo pedía. Y bueno, ahora sí podría decirte que me siento muy orgullosa de lo que salió. Y bueno, ahí está. Aún la veo y digo que parece mentira que lo haya escrito todo ese montón de páginas. Pero me siento muy orgullosa de estar ahí y de ver una idea que en su momento consideré intrusiva y molesta, ver cómo se transformó en algo positivo y en algo que me llena de orgullo y que me encanta. Y bueno, esa es la historia de la novela en sí. Y sobre lo segundo que me preguntaba, sobre qué pienso de la mujer en lo que es escribir una novela, pues todos sabemos que la mujer no la tenemos fácil. Siempre ha sido así a través de la historia en muchas cosas, especialmente cuando es un mundo que ha sido muy masculinizado. Aunque han habido muchas mujeres en el pasado que han escrito. Pero aún así la tenemos difícil. No digo que ahora la tengamos más difícil que antaño, no. Actualmente creo que la mujer tiene más apertura, más aceptación que antes, pero no quiere decir que la tengamos fácil. Ahora bien, lo que voy a decir es, ahora es mi sentir, es que yo siento que ahora el público también mira más en la actualidad el valor de lo que se está leyendo, el valor de la fantasía, la ficción, ya sean hechos reales donde sumamos ficción o todo ficción de un mundo creado o de todo lo que tenga que ver con esto, a ver si eres hombre o mujer. Es mi punto de vista de esto, de que ahora las personas están más mirando más la historia que a quien, la mano que está detrás. Esto no quiere decir que no pasemos dificultades, porque no, siempre las hay, pero creo que gracias a que también el lector está detrás, nosotras podemos mostrar también nuestro arte en lo que es la escritura. Y bueno, espero que con esto esté todo contestado. Espero conocerte algún día en persona. Y bueno, pues para mí ha sido un placer colaborar con mis ideas y con mi pequeña historia de cómo surgió esto. Y bueno, que pases muy buenas tardes a ti y a las personas que están escuchándote en este momento. Hasta luego. Vols venir a la meua barca, hi ha violetes a destir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes al cel obert. Per a tots els braços i serem quatre, serem cinc i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel mar estamos escuchando Canción de Fer Camí, que es un poema musicado de la María, siempre María Mercè Marçal, sí, por Mireia Vives y Borja Benalba. Mireia Vives, que también es valenciana, por cierto. Sí. Y bueno, prometimos que nosotras también íbamos a contar, a proponer nuestros libros para este verano y para todo un año, ¿no? Nos da para mucha lectura. Empezamos por la invitada, somos muy corteses. Y bueno, sí, si te parece también comentar un poquitín de lo que hemos escuchado de es la compañera, ¿no? Del audio de Violeta. No sé, realmente, como decía Rosalía antes, ¿no? Ella recomienda un libro de autoría suya, ¿no? Y Rosalía nos estuvo aquí además explicando, diciendo, bueno, esto, ciencia ficción, que estaría más dentro de la fantasía, más dentro de la fantasía, la fantasía, ¿no? No sé qué parte de ciencia incluye en sus historias, pero si ocurre una cosa y la ciencia está por el medio, es ciencia ficción. Si ocurre por magia, es fantasía. Tampoco sé hasta qué punto ella mete la ciencia o es fantasía pura. No lo sé, pero bueno, bien. es bienvenido. Normalmente la fantasía, la ciencia ficción y el terror van juntos. Sí, recordamos que el título del libro es El retorno de la dama dragón y que el nombre de la autora es Rosina Violeta, para que lo podamos localizar y averiguar si es fantasía o ciencia ficción. A mí, más que del contenido, me gustaría comentar una cosa que dijo ella que me pareció súper bonita, ¿no? La posibilidad que de las ideas intrusivas. Ay, es verdad. Del proceso creativo, ¿no? De las ideas molestas, y conecté de inmediato con una filósofa también catalana, la Marina Garcés, que supongo que la conocéis, que tiene el último libro que se llama Malas compañías, y esas ideas molestas, estas malas compañías, son las que nos provocan más incomodidad, ¿no? Sí. La que nos mueve, nos remueve y nos hace... Y nos empuja hacia adelante, ¿no? Entonces, pues, una oda, ole Violeta, a las ideas intrusivas y a las malas compañías, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, Rosalía, cuéntanos, vale, ¿qué nos vas a aconsejar? Yo no voy a aconsejar un libro, voy a recomendar tres. Tres de Rosa Montero, que no necesita ninguna presentación. Son Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio. O sea, una trilogía. Sí, sí. Bueno, podía haber sido más, pero creo que la autora se plantó y es una pena porque... Creo que está escribiendo el cuarto. Ay, sí, más alegrada la tarde. Creo que está escribiendo el cuarto. Pues ojalá, porque de verdad las historias son maravillosas, ¿no? Esto no se parece a las autoras que hemos estado hablando, porque esto sí es ciencia ficción, pero es novela negra, es un thriller futurista, mezcla un mundo futuro a principios del siglo XXII en Madrid, donde han cambiado muchas cosas, con una detective muy peculiar, con unas historias de investigación, ¿no? De unas tramas policíacas donde van pasando cosas, muy ágil, con el estilo de Rosa Montero, muy bien escrito, porque sabemos que es una maestra, ¿no? Entonces, pues yo lo recomiendo encarecidamente. Ocurre, como digo, a principios del siglo XXII en Madrid, es que forma parte de España, forma parte de los Estados Unidos de la Tierra. Es un futuro distópico donde se puede ver lo que se prevé, un cambio climático, donde se han inundado zonas del planeta, donde hay mucha contaminación, donde han aumentado las diferencias sociales, o sea, eso... Inteligencia artificial. Eso también no me acuerdo, Mari, porque he tenido que bucear. Ella es inteligencia artificial. Bueno, es un androide. Bueno, voy a decir que el personaje principal es Bruna Husky es el alias que tenía Rosa Montero en Second Life. Y Bruna es el nombre de su perra y Husky es la raza que más le gusta a ella. Eso todo me lo busco por internet porque no lo sabía, ¿eh? Me he preparado mi intervención. Vale, entonces Bruna es una replicante de combate, ¿no? Aquí en este futuro. ¿Eh? Sí, claro. El título Lágrimas en la lluvia viene por ahí. Es una replicante, es una replicante, una tecnohumana, que en esta época se crean, también hay replicantes de placer, replicantes domésticos, hay muchos tipos, y ella es una rep de combate, que los crean con 25 años, sirven durante 2 años a la empresa que los ha creado, y después les dejan 8 años y a los 35 mueren. Entonces, Bruna sabe que va a morir del TTT, que es el tumor total tecno. Todos los androides mueren así, para evitar pues que sigan viviendo, ¿no? Y puedan hacer daño a la humanidad. No lo sé por qué realmente, no me acuerdo. Pero el caso es que ya es consciente, es un androide superhumana, porque es consciente de cuándo va a ser su muerte. Ella ha visto a un amigo suyo con el que tiene una relación mayor que ella, que ha muerto del tumor total tecno, no se puede evitar, ¿no? Entonces es un androide, pero es muy humana, es increíble los sentimientos que tiene, ¿no? Y bueno, a pesar de... y muy sensible, pero sin embargo es una persona. Es un personaje que da miedo su aspecto, porque es una tía, una rep de combate, imaginamos, una persona alta, fuerte, con los sentidos mejorados, los sentidos mejorados, con mucha intuición, tal, y es una alta, fuerte, como digo, calva. Con cicatrices. Con cicatrices y con un tatuaje que le recorre, creo que es el costado izquierdo, desde la, sube por la pierna, el cuerpo, la cabeza, da la vuelta y baja por detrás, ¿no? Entonces, una imagen muy dura, pero sin embargo es un personaje con muchos sentimientos y con mucha profundidad psicológica, ¿no? Y de hecho, no sé si en todos los libros o en algunos, ella va contando 3 años... Tres meses, cuatro días, ¿no? Hace la cuenta atrás, así sí es duro, es duro, ¿no? Muchos capítulos se acaban así, ¿no? Vale, tiene también sus recuerdos implantados. Ella tiene un pasado, sabe que es un androide, sabe que lo que es, pero sí que tiene recuerdos de su infancia que le ha creado un memorista, que es, en este caso, es Pablo Nopal. Es un escritor que se le ha creado sus recuerdos, ¿no? Entonces, Rosalía Guerrero 2. ¿Eh? No sé yo si haría una biografía a un androide. Bueno, pues eso. Luego hay otros personajes que la acompañan. Uno es Giannis, que es un archivero del Archivo Central de los Estados Unidos de la Tierra. Es una Wikipedia que le ayuda en todas sus investigaciones. Porque, claro, ella, después de servir a la empresa que la creó, se recicla en detective, ¿no? Entonces, pues está muy bien, ¿no? Luego está Paul Lizar, que es el policía con el que inicia una relación sentimental, ¿no? Complicada, ciertamente, pero bueno. Mirari, que es una violinista experta en falsificaciones. Oli, que es la dueña del bar al que suele ir Bruna, que es una mujer inmensa, muy grande, muy grande. Mayo, que es un músico extraterrestre. Y Bartolo, que es una mascota alienígena que tiene ella, que es mezcla de peluche, perrito y loro. O sea, es muy, muy, muy imaginativo todo, ¿no? Bueno, esto es en general. Luego ya la primera novela, Lágrimas en la lluvia, ¿no? Sí, una cosa muy importante con Rosa Montero es que, aparte de usar ciencia ficción, argumento o trama de historia policíaca, tiene un trasfondo social muy importante. Y cualquier cosa que ocurre en las novelas, aunque está ambientado en el futuro, son cosas que podemos traer al presente perfectamente. Por ejemplo, fuera de la Tierra hay dos mundos artificiales, son dos plataformas flotantes que orbitan la Tierra. Uno es Cosmos y otro es Lavari. El primero es un sistema comunista y el segundo totalitario, y el segundo, Lavari, es una dictadura fundamentalista religiosa que pretende crear una sociedad medieval patriarcal. O sea, no suena, no suena todo, no suena, ¿verdad? Bueno, y en este primer libro, Bruna recibe el encargo de investigar una posible conspiración humana contra los tecnohumanos, ¿no? Que están enloqueciendo y muriendo, ¿no? Y luego también aparece por ahí el Partido Supremacista Humano, que alerta del peligro de los replicantes para los humanos. Y esto nos trae al miedo al diferente, al extranjero, al que no es como nosotros y nosotras, ¿no? Pues ese es el primer libro, no hago spoiler. Y además creo que vamos cortas de tiempo, voy a seguir. El segundo es El peso del corazón, ¿no? Este es un libro, el trasfondo social es ecologista. Ella, o sea, empieza Bruna volviendo de una misión en la zona cero o zona contaminada, que son los vertederos mundiales, los ricos, donde viven los pobres, los ricos viven en zonas verdes con aire limpio, ¿vale? Entonces hay una avalancha en la valla, que puede ser cualquiera de las vallas que hay en nuestras fronteras, ¿no? Y en esa avalancha ella rescata a una niña rusa muy, muy arisca, ¿no? Y que está contaminada y tiene una fecha de muerte anterior incluso a la de Bruna, ¿no? Entonces ella se la lleva a su casa y con ella, una replicante de combate, con una niña que no habla su idioma. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, entonces, después de eso, ella recibe el encargo de una viuda de la alta sociedad madrileña para descubrir quién ha robado las cenizas en forma de diamante de su marido. Y luego ya la trama es una trama sobre el tráfico de material radioactivo. O sea, veis, cada una es futurista, es novela negra, pero toca un tema importante, ¿no? Y luego el tercero es Los tiempos del odio, ¿no? Esto comienza cuando hay un grupo terrorista que secuestra a personas influyentes para ejecutarlas, atención, que también nos va a sonar, con los verdugos decapitando a sus víctimas delante de las cámaras. Sí, ¿a qué me suena? ¿A qué os suena? Vale, pues eso, ¿no? Entonces, este ejército de la justicia inmediata, se llaman, ¿no?, secuestra a Paul Lizar, que es el policía con el que tiene Bruna la relación, ¿no? Entonces, claro, pues ella empieza a moverse para salvarlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces aquí este grupo terrorista lo que crea es un conflicto político mundial que puede acabar con la humanidad, ¿no? Y bueno, también siguen apareciendo personajes secundarios como Barry, que es la hermana de Lizar, y Ángela, que es una informática de altas capacidades intelectuales que ayudan a Bruna en sus investigaciones. Yo lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Si os gusta la ciencia ficción, como si no. Si os gusta la novela negra, más aún, ¿no? Leedlos. Bueno, y ya me ha dicho Emilia que hay una cuarta parte de cabeza. Me voy a por ella en cuanto la publiquen. Está elaborándose, o al menos eso he oído. Ojalá. O leído por ahí. Yo espero que el verano se haga un poco largo ahora, pese a los calores, porque ya tengo, de deberes. Rosa Montero, la verdad es que es una autora brutal, escriba lo que escriba. Uh-huh. Y Josefina iba también a proponer un libro, lo voy a proponer muy rápidamente. Es Temblor, que es uno de los primeros libros qué bonito. Que está más cerca de fantasía, sí, a lo mejor, precioso. Que de ciencia ficción, pero que es también una... de Rosa Montero. Sí, de Rosa Montero. Yo es de los primeros que leí de ella. Muy bonito, sobre el valor del tiempo también. Efectivamente. Tiene ahí un con el Michael Enden y, y Momo, ¿no? Tiene unas conexiones. Y bueno, ahí yo recomendaría bastantes más libros de Rosa Montero, es una de mis autoras de cabecera, junto con Isabel Allende, esa de la que tanto denostan algunos. Sí. coincido. Pero bueno, creo que vamos a hacerlo. Muchas gracias, Rosalía. Súper completo, ¿eh? Sí. Yo, bueno, he traído lo que hablaba antes, el libro. Un libro que me ha marcado muchísimo, porque no sé si porque lo he leído en la época de pandemia o qué, pero realmente es un libro duro y de ciencia ficción, dentro de este subgénero que es que son los viajes en el tiempo, pero que también nos lleva a utopías, ¿no? O sea, esa es la parte que más me gusta. El libro se llama Mujer al borde del tiempo. La autora es una autora estadounidense que se llama Marge Piercy. La voy a presentar un poquito porque yo creo que es muy poco conocida aquí. De hecho, es el primer libro que se traduce al castellano de ella. Entonces, Marge Piercy es una escritora y poeta estadounidense, nacida en 1936 en Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Es autora de 17 novelas y 19 libros de poesía. Es activista, feminista, ecologista y antimilitarista. Ella es de una familia de clase trabajadora y fue criada en religión judía por su abuela materna. Y la autora relata que las personas judías y racializadas en su época pues eran las que ocupaban los márgenes ahí en Estados Unidos, entonces como compartían muchos espacios de opresión también, ¿no? Su abuelo materno era sindicalista y fue asesinado cuando trataba de organizar la lucha por los derechos laborales del sector panadero. Y por otro lado, su abuela materna, según ella, era una gran contadora de historias, y su madre, una mujer muy imaginativa, curiosa y emotiva, que leía con voracidad e instaba todo lo posible a su hija a hacer lo mismo. Y de hecho, Marge Piercy dice que esto fue lo que le convirtió en una poeta. Se convirtió en una poeta por su madre. Pudo ir a la universidad y mantenerse mediante becas por su talento literario. Se involucró muy pronto en el movimiento estudiantil de Estados Unidos, la New Left, el Students for a Democratic Society, que todo el movimiento antiguerras. Se casó por primera vez joven, a los 22 años, y se divorció también muy joven, porque no cumplía con los roles femeninos que se esperaba de ella en la pareja. Y cuenta todo esto porque todo esto va a marcar el tipo de literatura que decidió hacer ella, ¿vale? Como mujer, escritora, joven y divorciada, ella misma se sentía un sujeto socialmente invisible. Y pronto supo que quería escribir ficción con una dimensión política, que hablara de los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora, y que quería escribir sobre mujeres en las que pudiese reconocerse. Y aquí yo me voy a permitir, si no os importa, leer un fragmento de la introducción que hace ella a la edición de 2016, de edición en inglés del 2016, pero que también está traducida en la edición en castellano, cuando ella habla de que estaba harta de que los hombres blancos acaudalados monopolizaran ese campo y no sentía que fueran precisamente el tipo de visitantes que yo quería en una sociedad del futuro realmente buena. Habla del género de los viajes en el tiempo. Cuando era niña me di cuenta por primera vez de que ni la historia tal y como me la explicaban ni los relatos que me contaban parecían llegar hasta mí. Empecé a arreglarlos. Me dedico a ello desde entonces. Necesitamos un pasado que nos lleve hasta aquí. De la misma manera, lo que imaginamos como objetivo define en gran parte lo que consideraremos acciones factibles dirigidas a producir el futuro que queremos y a evitar el que tenemos, el que tememos. Y bueno, ella empezó a escribir este libro, Mujer al borde del tiempo, a mediados del 72 y fue publicado en el 76, en plena ebullición de la izquierda muy activa y del movimiento feminista en Estados Unidos. Allá está reconocido como un clásico de la ciencia ficción especulativa utópica. así como un clásico feminista, ¿no? Y en España se publicó por primera vez hace tan solo 3 años, en 2020, por la editorial Consoni y con traducción de Ellen Torres, que por cierto también voy a permitir nombrarla, porque Ellen Torres es una estudiosa de la obra de Donna Haraway y ha traducido algunos de los libros de Donna Haraway también al castellano, ¿no? Y bueno, el libro ya, Mujer al borde del tiempo, narra la historia de Consuelo Ramos, o Connie, como será nombrada a lo largo de toda la historia, que es una mujer chicana. Las chicanas son las personas estadounidenses con ascendencia mexicana, y que vive en Nueva York y que es encarcelada por segunda vez en una institución psiquiátrica. Es un libro, como decíamos antes, Emilia y yo, que las dos hemos leído, es un libro duro, que nos lleva por las distintas violencias sufridas por la protagonista, como mujer racializada, pobre, que sufrió violencias machistas en la pareja y en el trabajo, madre soltera, usuaria de drogas, y que a su vez ella también reproduce violencia hacia su hija pequeña, a quien maltrata, y que el Estado le quita la custodia. Y de ahí es cuando también la encierran por primera vez en el psiquiátrico. Connie es un estorbo para el sistema. La encierran, la tildan de loca y de un peligro social. Es también un estorbo para su familia, que la abandona, a excepción de su sobrina, Dolly. Dolly sobrevive como trabajadora sexual, se queda embarazada de su chulo, de quien está completamente enamorada, y que ejerce violencias varias también sobre ella, y quiere además que ella aborte contra su voluntad. Y es precisamente acogiendo a Dolly después de haber sido golpeada por su chulo, y tratando de protegerla, que Connie se pelea con el maltratador y termina inconsciente, y luego la reingresan al psiquiátrico. Dentro del psiquiátrico se reproducen otra cantidad de violencias, ¿no? De esta vez amparadas por la institución y por el Estado. También se les droga a las ingresadas, también se les aísla, también se ejerce violencia física mediante experimentos. Son sujetos a los que se busca anularlos completamente, quitarles agencia, derechos y autonomía sobre sus cuerpos y vidas. Y es en ese contexto que Connie empieza a recibir las visitas de una persona del futuro, Luciente, que es el otro personaje, el coprotagonista. Y luego empieza ella misma a viajar a dicho futuro con Luciente. La sociedad donde vive Luciente es una utopía de nuestros días. Es una sociedad en la que el género ya no es una prisión, la clásica división sexo-género ha dejado de tener sentido, las identidades y roles son fluidas, una sociedad que reconoce su ecodependencia y es ecorresponsable, es antirracista, es antiespecista, en la que la ciencia y las tecnologías existen, están muy presentes, pero están a servicio de la naturaleza y no al contrario. La vida en el centro. La vida en el centro, exacto. En la que se cultiva la creatividad, el trabajo ya no es una imposición ni una esclavitud, pues las condiciones dignas de existencia están garantizadas, se elige en qué trabajar sin dejar de atender a los trabajos esenciales para toda la sociedad, una sociedad sin prisiones de ningún tipo y en la que la educación es comunitaria y libre de autoritarismos y la gestión política de las comunidades es rotativa y sin jerarquías. Una sociedad en la que las relaciones se viven en libertad y se busca y cultiva el amor desde esa libertad y como potencia transformadora. Vamos, lo que nosotras entenderíamos como una sociedad feminista, en toda regla, si entendemos el feminismo desde un lugar de radicalidad y transformador, ¿no? Y anarquista otra vez. Y anarquista, ¿eh? Exacto. El libro discurre por el encierro de Connie en el psiquiátrico y las relaciones que ahí se teje su pasado y el contacto de ella con ese futuro lleno de posibilidades. Para mí, los tres grandes temas del libro son la salud mental y los roles de género y cómo se castiga a los sujetos que no encajan a lo que se categoriza como normal, ¿no? Mujeres que rompen con la feminidad, disidentes de género, personas neurodivergentes y de cómo habitamos nuestros cuerpos como el primer territorio de resistencia. Una resistencia que se resume a que no se resume a una reacción frente a una agresión, sino a la capacidad de crear y transformar, ¿no? Y el tercer gran tema es el que tiene que ver con los viajes al futuro y la utopía en ella vivida, ¿no? Que es lo que me gustaría también hacer hincapié. no es, sin embargo, una utopía libre de contradicciones y de complejidades. Se habla de las relaciones de libertad, pero también se habla de celos y de relaciones tóxicas, de conflictos, de violencias y de guerras, y de la gestión de todo eso, porque en la utopía no se trata de imaginar un mundo sin complejidades ni conflictos. De hecho, el futuro del libro tampoco está totalmente organizado de una misma manera y convive con una otra forma de organización social diametralmente opuesta, del capitalismo en su peor cara, su sociedad, una sociedad ecocida, colonialista, de violencia hacia los cuerpos de las mujeres, del ser humano como mercancía. Y esos dos mundos forman en el mismo futuro y están en una guerra, cada uno por la defensa de su modelo. En definitiva, para mí es un libro que dialoga con nuestra capacidad para imaginar estos otros mundos posibles, de tener la utopía feminista como brújula para nuestro presente, que habla de la potencia de la comunidad, de lo diferente y la alteridad, no como amenaza, sino como condición de existencia. Y es un libro que en la línea también de Ursula Le Guin, ¿no?, que evoca el soñar como acto revolucionario. Y así, ahí los dejo. Madre mía, yo de este libro querría añadir así, que lo he leído por sugerencia de Julia, no conocía ni me había aproximado antes, que me ha impactado mucho, muchísimo, que es un libro que hay que leer, pero que hay que leerlo en condiciones emocionales estables, porque es duro de veras. Para mí, de lo que hemos ido proponiendo hoy, yo creo que es el libro más duro. Pero no deja de ser muy hermoso, muy bonito, y sobre todo con una humanidad que desborda por todas partes, que también hay que tenerla ahí, ¿no? Porque la manera de escapar de una persona que está tan absolutamente maltratada por todo, que escape, que siga superviviendo de una u otra manera, y cómo, bueno, el final del libro es un rebombori tremendo que no vamos a adelantar, pero sí, es un libro que hay que leer sin lugar a dudas, para que nos hará pensar muchas cosas y nos planteará qué hacemos con muchas cosas hoy, no dentro de 200 años, sino hoy. Sí, sí. Solo para conectar con la canción del principio de Petula Clark, Downtown, ay, sí, por aquello que yo decía de las inferencias, ¿no? Me acordé de esta canción porque, como la salud mental y el encierro en el psiquiátrico y la anulación del cuerpo de las mujeres está tan presente en este libro, me acordé de una película del 96, 4, no me acuerdo, 99, de Angelina Jolie con Winona Ryder, que es Girl Interrupted, en castellano creo que están traducidas como Vidas, inocencia perdida, interrumpida, inocencia interrumpida. Y bueno, esta canción de Petula Clark, Downtown, sale en esta película y es preciosa, también muy recomendada. Y bueno, yo decía que me había dejado para el final, entre otras cosas porque sí, yo tengo un libro en la mente y tengo un libro que no sé cuánto tiene de fantasía y cuánto de ciencia ficción, pero que conecta con otros muchos libros, y a mí es lo que me había parecido muy interesante. La autora, de la que no voy a contar demasiado porque creo que conocemos mucho casi todo el mundo, es Yoconda Belli. Una nicaragüense que, como creo que casi todo el mundo sabe, estuvo y militó en el movimiento sandinista, luchó con el movimiento sandinista contra Somoza, estuvo exiliada porque fue represaliada en varias ocasiones, y con la victoria del movimiento sandinista volvió y estuvo desempeñando cargos hasta que creo que en el 93 dijo: hasta aquí hemos llegado y esto se está convirtiendo en algo que no tiene nada que ver con lo que yo defendía. He leído por ahí que es que se hizo socialdemócrata y por eso abandonó el movimiento sandinista. Pues bueno, a mí me parece que otros hicieron algo bastante peor que socialdemócrata. Y de ella he leído cosas últimamente que la verdad es que me siguen enamorando. Cómo escribe cualquier cosa que toque, y también cómo plantea la vida. El libro que yo quería traer de ella, pero no voy a dejar de nombrar otros dos, que sobre todo uno me parece una pasada, uno porque es una distopía también extravagante, que a ella le gusta mucho, que es El mundo en la palma de la mano, que recrea a Adán y Eva, nada menos, ahí está, ¿no? Y yo creo que nadie, pocas personas se atreverían a hacer semejante cosa. Y el otro me parece uno de los libros más bonitos que yo he leído nunca, que es La mujer habitada. Y que recomiendo, pero no voy a entrar en él porque no tiene nada que ver con lo que vamos. Como os decía, El País de las Mujeres es el libro que tiene más que ver con lo que estábamos tratando, que cuando estuvimos hablando de qué libros proponer y cuáles no, pues yo decía, pues no sé si se acerca o no, pues aquello que estábamos diciendo, ¿no? No es una ciencia ficción como tal, no hay ciencia en lo que es en la construcción del relato, pero sí que enlaza mucho, y eso me ha llamado mucho la atención, preparando cosas y leyendo por ahí sobre, a ver, mujeres que han escrito ciencia ficción. Bueno, pues encontré una lista muy curiosa de un autor masculino de ciencia ficción que intenta incluir aquello que a él le ha parecido más interesante en los últimos 150 años, más o menos, ¿no? Empieza en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y acaba pues por ahora. Lo que me llamó poderosamente la atención es que las primeras novelas o relatos que él escribe, y de los que os iré haciendo así un poquito, hablan de lo mismo que El País de las Mujeres. Por ejemplo, Mizora, de Mary Bradley, el libro está escrito en 1880, y dice, ¿qué pasaría con nuestra cultura si los hombres dejaran de existir? Y eso es lo que nos plantea esta mujer. Explora esta cuestión, la primera novela utópica feminista conocida, escrita por una mujer, dícelo. Escrita por una mujer de la nobleza rusa, exiliada por motivos políticos, y que se plantea, intenta huir ella también de sí misma, contando pues estas novelas completamente utópicas. Ni que decir tiene que la publicó anónimamente porque si no, no hubiera podido seguir viviendo. Luego, otra propuesta que nos hace en esta lista es Nueva Amazonía, de Elizabeth Bourgeon, escrita en 1889, que habla del siglo XXV, creo que es la que más lejos en el tiempo se ha ido, que habla de una nación que está ubicada en la Irlanda actual, de una nación dirigida por mujeres en la que los hombres han perdido el derecho a ocupar cargos políticos y ejercer funciones políticas. El sueño de la sultana, no he conseguido localizarlo, pero si alguien lo tiene por ahí y nos lo hace llegar, es un relato corto. Y a todo lo que estamos contando, de que está escrito en 1905, es decir, que también tiene y plantea el mismo tema, ¿no? El de un mundo en el que las mujeres lo dirigen todo y los hombres permanecen en la sombra, ¿no? A mí se me añade a la curiosidad el hecho de que esté escrito por una bengalí, es decir, una bengalí. Se llama El sueño de la sultana precisamente porque vive en un harén, ¿no? Y cómo a partir de un harén salen historias de mundos en los que las mujeres todavía tienen que dirigir. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII o siglo XIX, donde todavía la mujer ni siquiera tenía derecho a votar, pero soñaban y escribían y planteaban qué podían y cómo vivían y cómo podrían ser esos mundos en los que ellas dirigieran. Y que probablemente no he leído ninguna de estas novelas. Las leeré, si no todas, algunas, pero estoy segura de que en todas o el 90% la vida estará en el centro. Estoy segura de ello, ¿no? Y bueno, ya para terminar os hablo de Matriarcadia, el relato de una sociedad utópica en el que solo existen mujeres. Este es muy curioso porque ya comienza a plantearte algo que también aparece en el libro de Yoko Endabeli, y es el hecho de que en un mundo absolutamente creado por hombres, por mujeres, construido y en el que viven mujeres, aparecen después de 2000 años tres varones que empiezan a distorsionarlo todo. Creo que Matriarcadia se merece una buena búsqueda y una lectura. Y como decía, por eso me pareció que también plantear aquí el libro de Yoko Endabeli tenía sentido, ¿no? Yoko Endabeli habla de cinco mujeres, amigas, que viven en un entorno, en un país llamado Fraguas. Se parece bastante, está en el centro de América del Central, un país chiquitito, no sé si os va sonando algo, pero masculinizado y machista como él solo, en el que un grupo de mujeres decide que hay que cambiar las cosas, esto hay que darle una vuelta y que por más que intentan transversalizar y convencer, no hay manera, ¿no? Entonces, pues, dan un golpe de mano o de pie y crean el partido del pie, partido de izquierdas. Ay, Dios mío, lo que tiene no es escribir las cosas. Partido de izquierda, no sé lo que es la E, ya os lo contaré. El dibujo es un tacón, o sea, es un pie, y deciden presentarse para darle una vuelta a todo y ganan las elecciones y comienzan a trabajar. El libro empieza con la que es la presidenta, Viviana Sansón, en coma, recordando durante su coma toda partido de la izquierda erótica. Erótica, muy, muy belli, muy belli. Muy belli. Efectivamente. Y cómo en ese coma producido por el intento de asesinato de una de las grupos disidentes al pie, va recordando cómo fue construyéndose y cómo fue elaborándose ese mundo en el que eran las mujeres las que hacían, mandaban y trabajaban en todo absolutamente. Los hombres eran relegados a casa para que se reeducaran y aprendieran a trabajar en lo que realmente importa y le dieran valor a todas esas cosas que las mujeres hacemos cada día y que piensa y que ellos creen que se hacen solas, ¿no? Que llegan a casa y está todo organizado, la comida hecha y lo demás, y es que se ha hecho solo. Bien, ya sabemos que ahora los compañeros colaboran, pero aún así las cosas se hacen solas, que todas sabemos de lo que hablamos. Bien, pues ellos son relegados y ellas trabajan en absolutamente todo y va desgranando cómo se va organizando el país, cómo se van tomando medidas, cómo hay un Ministerio del Interior con una mujer que además piensa que ha fallado porque su jefa, Viviana, ha sido causa de un atentado, ¿no? Víctima de un atentado. La verdad es que pienso que crea un mundo de mujeres, que es el y volvemos a hablar de eso de la vida en el centro, lo hemos dicho muchas veces, soy muy pesada, pero es que realmente si valoráramos e intentáramos llegar ahí, todo el mundo viviríamos mucho más feliz, tendríamos y habría vida para todas, tendríamos esa capacidad de compartir, de repartir, de ser felices, que es una de las cosas que ellas defienden más, ser felices, tener tiempo para dedicar. Y también insisten en que los varones tengan tiempo para dedicar a sus hijos, a sus cuidados, todas esas cosas que también en los mundos masculinizados no les permiten, ¿no? Y ahí os lo dejo, porque bueno, creo que también os he hecho picado un poco la curiosidad, espero, y sobre todo el tiempo ya ha llegado a... Claro, casi que ya, casi lo dejamos ya con el país de las mujeres. ¿No recomiendo el libro de relatos que hemos comentado antes? No, de Elia Barceló. Sí, claro, dilo. Rapidito, ¿no? Yo lo leí, son relatos de ciencia ficción de Elia Barceló, una alicantina, también escribe otros géneros, pero ha ganado muchos premios en ciencia ficción. Yo los leí y me dejaron impresionar, sobre todo algunos de los relatos, y luego me enteré que era literatura juvenil, se ve que soy joven. se titula Futuros peligrosos, ¿vale? Entonces yo lo recomiendo para el verano, si queréis leer historias que os hagan pensar un poco distópicas, pues ahí lo tenéis, ya está. Y sí, pues apuntado lo tenemos. También subiremos, ¿no? Todos los libros que se han recomendado aquí, pues cuando hagamos la entrada en el blog, ahí encontraréis todos los títulos y autoras. Sí, me voy a poner las pilas, ya. todos los ojos me miran. Bueno, pero hoy ha llegado ayuda, Julia. Hoy ha llegado Julia hace falta. Sí. ¿Vale? Bueno, y nos despedimos ahora ya hasta septiembre. Sí, hasta en septiembre volveremos, todavía no sabemos con qué, pero con muchas ganas, seguro. Muy bien, y muy bien. Agradecer a Rosalía la presencia. Gracias a vosotras por invitarme. Ha sido una tarde muy amena, muy interesante. Sí, tenemos nuestro café, eso de es. Yures. Sí, nos vamos de verano y nos vamos con Bomba Estéreo, Siembra. Aquí en la Radio Malva, en la 104.9 de la FM o en radiomalva.org nos podéis escuchar. Sí. Se nos ha olvidado vamos a hacer un segundo más, hacer nuestro spot económico. Esta por radio, esta radio tu se radio. Sostiene con la ayuda de con el apoyo de todas las personas que la escuchan y consideran que debe de continuar. Así es que si tú eres una de ellas, te animamos a que entres en la página web y descubras todas las maneras que hay de uh-huh. colaborar con nosotras. Sí, sí. Si no lo veis claro, nos podéis escribir o os podéis incluso pasar por las asambleas, que son los primeros martes del mes, aquí en calle Barraca 57, a las 8 de la tarde. Abiertas, no solo abiertas a todo tipo de colaboración, ¿no? Las económicas, por supuesto, pero también es una radio abierta al barrio o a la ciudad. Aportar ideas. Exacto, así. Y dispuesta, ¿no? Como muy sedienta, es una radio sedienta de que vengáis a colaborar. Y ahora ya sí. Ahora sí. Nos despedimos hasta septiembre. Muy bien, feliz verano a todas. Feliz verano, salud. Te grita desde adentro y que muestra dónde ir. Suelta lo que no está en tu tiempo, lo que ya no eres dueño, lo que estabas esperando y no te perteneció. Te lo dije hace tiempo. Yo sé de un lugar de donde quiero entrar en sueño. Cuentan que hay palabras, historia para contar. Dicen que si esperas y te sientas en silencio, puede que lo encuentres y también puedas entrar. Y siembra que este sitio es tuyo. No es más. Thank you.